Hola a todos amigos de Vidas en Red y de la isla de Vidas en Red, la nación libre, la primera nación libre y soberana de la red y probablemente el único resquicio de libertad en un mundo que se me antoja cada vez más restrictivo. Hoy tengo un popurrí de temas, muchos de ellos personales, muchos de ellos de, bueno, cositas que he ido cambiando. Me hubiera gustado haber grabado ayer y antes de ayer, pero lo cierto es que Periscope, ese engendro malévolo, pues quita tiempo que podría estar grabando podcast o grabando vídeos, pues estoy ahí con el Periscope. El otro día estuve muy contento porque grabé un vídeo, el vídeo donde hablo de los nómadas digitales, gracias a un brevísimo tutorial y a una idea que se me ocurrió, pues me he dado cuenta ahora, porque esto lo tenía iMovie desde hace ya bastantes versiones atrás, hablo de hace más de 3 años seguramente, que puedes poner una imagen o un vídeo dentro del vídeo, o puedes dividir la pantalla y que salga a un lado el vídeo y a un lado que salgas tú. En fin, una cosa que he descubierto y que queda súper profesional. Con lo cual, el vídeo de ayer, el de nómadas digitales, pues nómadas digitales o geeks, pues ese vídeo lo grabé, lo edité y lo subí todo con el iPhone. Esas cosas me molan mucho. Bueno, he hecho un cambio radical de equipos, o sea, me he deshecho de una cantidad de chismes que tenía, muchos de ellos, pues, ya es que no los usaba. Tenía, es que ahora cuando leo la lista y estoy añadiendo cosas que se me han ocurrido, que no tenía anotadas en mis notas del podcast, tenía un, dos, tres, cuatro, hasta 5 equipos, que son 5 equipos que de los que me he deshecho y alguno que falta por vender. El Samsung Galaxy Tab Pro de 10 pulgadas, equipo que funciona fino, fino, filipino, vendido. La Surface Pro 4, equipo que me tenía encantado, pero que lo tenía infrautilizado, es la pura verdad, lo tenía muerto de risa. Surface 4, vendida. Galaxy S7, que la verdad es que lo compré para probarlo un tiempo, vendido. iPad Mini, que con la llegada del iPad normal pues estaba muerto de risa en un cajón, pues antes de que le diera más risa, vendido. Y el Huawei MediaPad X2, que sí que estoy contento con él, me parece un equipo portentoso, he estado mucho tiempo sin venderlo, pero ¿qué ocurre? Pues que ahora tengo un teléfono móvil más pequeñito, que es el BQ Aquaris A4.5, que es un teléfono que lo tengo, de momento lo tengo cedido, pues ese teléfono, pues Dual SIM, pues me está haciendo las funciones de lo que necesito, que ahora mismo, luego hablaré de él. La cosa es que el Huawei MediaPad X2 lo tengo en venta. Lo tengo en venta a un precio, yo creo que muy bueno, muy muy bueno, que son 250 euros. Fíjate, un BQ te vale 200 euros, un BQ de gama media. Este teléfono tiene 3 GB de RAM. No tiene 1 GB, no tiene 2 GB, tiene 3 GB de RAM. Los procesadores Kirin de Huawei son una brutalidad. Y no es por nada, pero rivaliza con muchos de los reputados procesadores y carísimos procesadores. Así que lo tengo en venta por 250 euros. He estado 10 de 10, es decir, impecable. Hablad con mis últimos compradores que han recibido sus equipos con sus plásticos, su embalaje, todo perfecto y bien guardadito. ¿Con qué me quedo? Pues reduzco al iPhone y al iPad. ¿Y qué pasa? Que el iPad pues lo llevo encima, leo, lo uso un poquito como portátil. Bueno, tengo el portátil Lenovo, que casi que es mi sobremesa. Pero realmente estoy con el iPhone y con el iPad para arriba y para abajo. Ahora pues seguramente salga algún día de fiesta, de escapada, y no me llevaré ningún portátil, me llevaré el iPad. El iPad y el iPhone, y para arriba y para abajo. Alguno dirá, bueno, ¿y entonces cuál va a ser? Porque yo tengo una línea de teléfonos del trabajo, que es la línea donde yo tenía el Huawei MediaPad X2. Ahora está el BQ, pero el BQ dura lo que tenga que durar. Lo tendré que devolver porque además este fabricante ya me ha puesto fecha de devolución. He estado mirando teléfonos para llevar la línea de la empresa. Yo quiero, para mí lo ideal es que sea un teléfono pequeño, el de 4,5 pulgadas es genial, que tenga Dual SIM, es no imprescindible, pero sí muy importante, y que sea 4G, o si fuera 4G Plus ya me derretiría. Ahora mismo yo creo que uno de los mejores teléfonos que hay de los últimos años es el Moto G y el Moto G de tercera generación. La semana pasada me escribía la periodista de radio Damaris Ojeda y me preguntaba, oye, ¿qué teléfono puedo recomendar? Y yo le decía, pues sin lugar a dudas el Moto G de tercera, que ahora en Amazon está a un precio realmente bueno. Está, creo que son 150 o 160 euros, o sea, una cosa ridícula. Yo he visto las fotos que hace ese teléfono, he visto la fluidez, la pantalla y la batería, y ese teléfono va de lujo asiático. A ese teléfono, si no me equivoco, a ese teléfono creo que le falta dual SIM. A lo mejor tiene dual SIM, vamos a ver. A ver, pues ya tengo la duda y como no quiero hacer el ridículo online. Voy a buscar en GSM Arena. No sé si conocéis la página GSM Arena. Cuando tengo dudas de algún teléfono, me meto en GSM Arena y veo un poco las especificaciones del teléfono. Un teléfono de 5 pulgadas, está bien. El tamaño, 5 pulgadas, si quieres un teléfono de batalleo. Lo que dice el señor Mac Francis, que es una cosa muy interesante, tener un teléfono de batalleo está muy bien, si quieres irte por aquí, para arriba y para abajo, y tu teléfono bueno no quieres exponerlo, pues es una buena opción. 13 megapíxeles, 1080, 2 GB de RAM, Snapdragon 410. Este teléfono tiene 4G y creo que, por lo que veo aquí, solo tiene una SIM, micro SIM. Pues un rollo. Pues eso es un rollo. Yo quiero que tenga dual SIM. He dicho. Anyway, la otra opción es un Xiaomi o otra opción es el BQ Aquaris X5, que el señor Abel comentó que le daba lag y que le iba a regular. Y hoy en un Periscope un oyente me decía que no, que le está encantado, que tiene el modelo de 2 GB de RAM y que le va de lujo. Me ha sorprendido mucho la cámara del BQ, ¿eh? Me ha sorprendido, pero mucho. O sea, le pega mil patadas en la boca a la mayoría de los chinos que se encuentran, de los dispositivos asiáticos que se encuentran en ese rango de precios. He hecho fotos con poca luminosidad y me he quedado pasmado. Hice un Periscope esta mañana mientras hacía tiempo para ver a mi cliente y todo el mundo, ¡ostras, qué buena! Bueno, todo el mundo era alabanzas hacia la cámara, y eso que en Periscope la cámara pierde. Es decir, la calidad del vídeo pierde bastante. Entonces ahí estoy con tener un teléfono de batalleo y quizá invertir un poquito de dinero en un telefonito de batalla dentro de este plan de simplificación y de reducción de equipos. En otro orden de cosas, cambio de tema, quiero hablaros de la isla. Hoy he estado con el señor Rupert Dax. Algunos habéis visto un Periscope que he grabado, que ha sido un Periscope muy chulo, pero no he podido subirlo a la isla. Y yo no sé por qué, porque cuando he utilizado el BQ, que yo lo tengo, le dije que guardara el vídeo. Vamos a encender el BQ, aquí lo tengo, que chiquitín es. Le dije que guardara el vídeo, pero no me lo ha guardado. Lo he estado buscando, digo, a ver si está en alguna carpeta, y he estado buscando un rato, pero sigo sin encontrarlo, así que me temo que he perdido el archivo de vídeo del Periscope con el señor Rupert Dax, que fue muy chulo y que muchos de vosotros no pudisteis ver. Si estáis oyendo esto antes de las 12 de la noche, que sepáis que tenéis hasta mañana a las 3 y media, 4, como tiempo límite para ver esa emisión. No la he borrado, ahí lo tenéis para poder verlo. Bueno, pues siempre que hablo con Rupert, con Arod, siempre que hablo con mi tocayo, el señor Mist, siempre que hablo con otros geeks de tomo y lomo, pues siempre hay una serie de temas que me evocan, con el señor Domingo Rueda, pues que me evocan ciertos temas, ciertas cositas. Entonces, una de las cosas que hablamos a menudo es el tema de la exposición que tenemos a Internet, la exposición de nuestra vida privada. Porque sí, amigos, estamos muy, muy, muy expuestos, damos detalles y aunque conscientemente tú no quieras dar detalles de tu vida, siempre se filtra información. Esto es como lo de los mentalistas, ¿no? Que siempre van leyendo entre líneas y se van fijando muchísimo en los detalles. Pues sin querer queriendo, terminamos metiendo la patita y terminamos filtrando, pues, por muchos datos. Datos que son totalmente innecesarios. Una gran pena, la verdad, una gran, gran pena. ¿Eso qué hace? Pues hace que muchos youtubers pues terminemos temiendo. Temiendo de que alguien con muy mala idea y muchísima determinación pues termine haciéndonos daño a nosotros o a nuestras familias. Con miedo de que alguien pues pueda perjudicarnos a nivel laboral, a nivel sentimental o simplemente que vaya a la puerta de nuestra casa y nos pegue una paliza. Cosas que ya han ocurrido, porque un día hiciste un comentario político que le cayó mal a algún fanático político, o a algún fanático religioso, o a algún fanático de que simplemente estaba trastornado y trastocado y decidió que tú eres una persona odiosa y que no merecías vivir. Estas cosas pues son las que se nos vienen en la cabeza, y más después de lo que el pobre Rupert Dax sufrió en sus carnes cuando una persona con muy mala idea se dedicó a hacerle daño. ¿Cuál es lo mejor? ¿Cuál es la mejor solución? Pues la mejor solución es no exponerse en absoluto. Es decir, nosotros los youtubers, los periscopers, exceptuando aquellos que han conseguido cierta monetización, los que hacemos esto por amor al arte y que si recibimos algún tipo de dinero, lo que recibimos realmente son cacahuetes, son cositas muy, muy anecdóticas, pues llega un momento que dices tú, vale, yo grabo porque me gusta, pero no me merece la pena grabar, no ya porque no gane dinero, no es eso, es porque puedo perderlo, o perder la salud, o puedo perder el hecho de vivir en paz, o que se te monte un scratch, ¿no? Como dicen ahora, pues resulta un montón de fanáticos de Wismichu te cogieron manía y se pusieron de acuerdo en Foro Coches para ir a tu casa a tirarte piedras y romperte las ventanas, como le pasó a esta gente. Es una pena. Así que me planteo pasar una temporada en la isla. Y yo creo que la isla que al principio ha sido un poco un proyecto de decir, bueno, si alguna vez vienen malos tiempos, pues nos guardaremos ahí, nos meteremos ahí en la isla y ahí estaremos a gusto, como una especie de búnker, Cloverfield ahí, refugio nuclear, y ahí estaremos felices y contentos. Pero también puede ser un refugio para la exposición. ¿Qué conseguimos con esto? ¿O qué consigo con esto? Pues que la gente muy, muy fiel, es decir, esta gente que realmente le gustan los podcasts de Vidas en Red, pues van a tomarse la molestia, como algunos ya os estáis tomando la molestia, de instalar la aplicación Sync o de meteros en la isla, que ahora mismo está caída, por cierto, porque estamos migrando el hosting, y descargaros manualmente los podcasts porque no están sindicados. Esta dificultad, pues, es una dificultad porque, a ver, si hay alguien que te odia y es perezoso, pues a esa persona te la quitas de en medio. Hombre, si tienes a un psicópata que está obsesionado contigo, pues esa persona va a ir a por ti. Va a ir a por ti, te va a buscar en la isla, va a mover cielo, tierra y lo que haga falta. Con lo cual ahí tampoco tienes mucha escapatoria. Pero de momento sí, te quitas a algunos de en medio. Vas a perder oyentes y espectadores, sin duda. Vas a perder un montonazo de gente. Pero de alguna forma quedará la calidad y a lo mejor un psicópata disfrazado entre la multitud de Following. No sé si habéis visto esa espantosa serie que encima la han interrumpido dejándonos a medias. Qué serie tan mala, pero era incapaz de dejar de verla. Qué cosa tan enfermiza. Pues la isla, ahí está. De hecho, bueno, ahora el señor Rupert Dax está refugiado en la isla. Todo lo que graba está en la isla. Y tengo que decir una vez más, por favor, amigos, escuchadme. Los podcasts tienen una numeración de 6 dígitos delante del nombre del podcast. Son 6 dígitos. Los 2 primeros son el año, los 2 segundos son el mes y los 2 últimos son el día. Hoy es día 28. Por lo tanto, sería 16/04/28. 16 el año 2016, 04 el mes de abril y 28 el día de hoy. no es tan difícil. Bueno, pues casi todos los días llega alguien diciendo, oye, que es complicado, que no me entero. Y luego la misma aplicación de Nube 2 tiene una herramienta donde tú puedes coger y decir, venga, clasifico por orden alfabético, de menor a mayor, de mayor a menor, los podcasts que hay, con lo cual no hay problema. La idea es que yo diga por Twitter, oye, hay contenido nuevo, o que yo diga en la página de la isla, hay contenido nuevo, y la gente se mete en la isla y se mete en Nube 1, Nube 2 y a funcionar. No tiene, de verdad, no tiene tanta dificultad, no, es que no la hay. Más cositas, pues eso, que seguramente me refugio una temporada en la isla y ahí esté, como una especie de líder sectario. Hoy Pepito 70 ha tenido uno de esos golpes brillantes, ha hecho un montaje de vídeo en el que han mezclado imágenes del temible payaso de It, de alguien que le pega un tiro en la cabeza a un capitán del Vietcong, la imagen famosa del tiro en la cabeza, el líder de los raelianos con su mirada de psicópata loco alucinado, una película del oeste donde sale un reverendo que se dedica a matar gente, un reverendo bastante siniestro, la autopsia del falso extraterrestre en el Área 51, y luego una imagen en blanco y negro donde sale un servidor hablando, dirigiéndose a las multitudes y dando una charla religiosa mientras mueve los brazos. Ya sabéis que soy muy expresivo. Y entonces todo eso mezclado pues queda bastante gracioso con música de heavy metal. Así, me ha hecho bastante, bastante gracia. Bueno, cosas de la isla. Bueno, cosas del señor Pepito 70. Más cositas, eso, que estoy cambiando el hosting de la isla y estoy teniendo problemas porque no doy con la tecla. Tengo el dominio del subdominio de isla.vidasenred.com, lo tengo en GoDaddy y no hay manera de cambiarlo. Se supone que en 24 o 48 horas se cambia, pero no está funcionando. Evidentemente, algo mal estoy haciendo. No hay la menor duda, algo mal estoy haciendo. Voy a meterme ahora, a ver si está. Lo mismo funciona y todo, ¿eh? isla.vidasenred. Vaya, gracias Google Chrome. Ahora sí. Pues nada, no funciona. No se han podido encontrar, con lo cual la DNS está mal. No he puesto bien la DNS. Más cositas, dentro de las novedades de la isla, una de las cosas que siempre me ha hecho ilusión es tener una emisora de radio online emitiendo 24 horas pues contenidos de Vidas en Red, quizá contenidos de otros podcasts, quizá no, y música. Una emisora donde, bueno, hay un poco de todo. Yo programé la parrilla de musical y cualquiera pues puede conectarse a esa emisora de radio y disfrutar de sus contenidos. Bien, lo he estado probando, ha funcionado durante un tiempo, pero luego no ha funcionado. He probado con dos servicios que están basados en Shoutcast y en Winamp. Es bastante sencillo de configurar, pero no funciona. Hay un momento donde de pronto se empieza a oír el sonido mal, se deteriora y no sé qué es. Le he dedicado mucho tiempo, de mi escasísimo tiempo, pero no cejo en mi empeño y voy a seguir adelante y tengo la firme intención de tener una especie de emisora por internet, que no es nada difícil. No es nada, nada difícil, una radio online. Y por lo demás, comentaros que hoy he subido a internet una colaboración de un amigo anónimo. Ya que estoy hablando del iPad como herramienta de productividad, y bueno, no voy a repetirme porque ya he dicho bastantes cositas, pues hoy un caballero estudiante ha tenido a bien escribirme un detalle de su experiencia de usuario con el iPad. Él tiene un iPad Air 2 y él es pues estudiante, ¿no? Ya sabéis vosotros que yo los iPad los he recorrido prácticamente todos, exceptuando el iPad 2. Yo pasé del iPad 1 al iPad 3. He tenido los dos iPad Air, el iPad Air 1 y el iPad Air 2. He tenido dos iPad Mini y, hombre, también os digo una cosa. La verdad es que el iPad Air 2 En cuanto a potencia, velocidad y tal, no tiene nada que rivalice con el iPad Pro. A lo mejor sí, en tareas de codificación de vídeo pesadas y en cositas más bestias, pues sí se nota, pero en lo que se utiliza el 99,99% de las cosas, yo no recomendaría que os gastaréis los dinericos en el iPad Pro, a no ser que os mole mucho la experiencia del estilos. Bueno, pues este post de Vidas en Red, 28 de abril de 2016, titulado Un estudiante y su iPad Air, pues recojo la experiencia de nuestro amigo que nos cuenta pues cómo día a día utiliza su iPad y su portátil, qué herramientas utiliza, qué aplicaciones utiliza. Y bueno, pues ahí lo tenéis para vuestro uso y disfrute. Sin más, pues hay más cositas que me gustaría comentaros de noticias que tengo en Pocket, pero no sé cuánto tiempo llevo. Vamos a ver. Porque tengo aquí varias cosillas que tengo guardadas de mi relación de noticias. Hay una noticia que sí quería comentaros antes de acabar y es una noticia de hackeo de los iPhones. ¿Sabéis que el FBI pagó 1,3 millones de dólares para hackear el iPhone de uno de los terroristas que provocaron un tiroteo y, bueno, no, pusieron una bomba en la maratón de Boston, creo que fue? El FBI se ve que lo tuvo difícil y tuvo que pagar dinero, ya que Apple se negó. Y estuvieron ahí pues dando guerra. Pero al final pues hackers consiguieron desbloquear el iPhone. Lo cual me parece una maniobra total de propaganda, no, de publicidad para Apple, ¿no? De como diciendo, mirad, nuestros teléfonos son tan seguros que solo si pagas 1,3 millones de dólares te los hackean, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene un mecanismo de seguridad donde si pones varias veces mal el número PIN, te borra tal. Se borra el teléfono porque el teléfono está cifrado y porque no es fácil, ¿no? De eso se trata. Bueno, la cosa es que en Florida, dos adolescentes a bordo de un barco, pues naufragaron y desaparecieron. Las autoridades encontraron el iPhone de uno de ellos, ya que el barco se hundió, y uno de ellos, uno de estos chicos, tenía el iPhone que podría dar pistas sobre lo sucedido. El iPhone se pasó 8 meses en el fondo del mar, pero ahí parece ser que Apple ahí está echando una mano para recuperar los datos de ese iPhone. Se ve que evidentemente no tienen iCloud, porque es que si no, con la copia de seguridad que tienes del iPhone en iCloud, que es la nube, pues ahí lo tienes todo, pero la gente no hace copia de seguridad en iCloud. Y bueno, lo que dice la noticia es que Apple no descarta, no tira la toalla y le han dicho al padre que van a intentar recuperar la información del iPhone. Ahora, lo que uno se pregunta es, ¿vale? ¿Qué datos puede tener el iPhone que ayuden a esclarecer la muerte de estos dos chicos? Pues muchísimo. Porque es que, amigos, no somos conscientes de la cantidad de información que tenemos en nuestro teléfono. Correos, mensajería, grabaciones, fotos, vídeos, llamadas, números de teléfono, últimas llamadas. Eso es absolutamente genial, ¿no? Para hacer este tipo de recuperación de cositas. Bueno, y ya lo dejamos aquí, lo dejamos. Yo soy Converso, estamos grabando con la aplicación Ferrite y en el iPad Pro, editada y subida desde el iPad como herramienta de productividad. Evidentemente, no solo el iPad es productivo, también podéis hacerlo con muchas otras tablets por mucho menos dinero. Cada uno que escoja el sistema que mejor le convenza. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo, un abrazo y hasta pronto. Pasan de curso todos los que vuelven en septiembre. Vamos a jugar esta partida y movemos fichas rompiendo dientes, quebrando huesos, dejando tiesos a los que nos honran con un suspenso. Sin pienso, encadenado un pupitre. ¿Por qué lo ha tomado conmigo este tío? Valiente de pilules con cara de buitre. ¡Qué tortura! ¡Qué demencia! Aguantar este profeta de la incongruencia. Gran gurú de los represores que conspiran en el profesores. Pero pasa, que ya estamos cansados. Demasiados años aquí encerrados. Rebelión silenciosa del alumnado. No comentes, no les hables, porque nuestra venganza será implacable. Guardar el secreto es la coartada. ¡Silencio! ¡No digas nada!